En otras palabras, Él está investido con el poder de derrotar a los enemigos de Dios y con la autoridad para representar al pueblo de Dios en el tribunal celestial. ¡Qué bendición tener a Miguel a nuestro lado! Mañana seguiremos con nuestro estudio. Los espero. Que Dios les bendiga. Qué bueno empezar esta semana aprendiendo más sobre el fascinante libro de Daniel. Continuando con el tema que tocamos ayer, en el momento de la intervención de Miguel, también se describe como un tiempo de angustia sin precedentes. Esto corresponde al momento en que el Espíritu de Dios se retirará de la humanidad rebelde. Entonces, las siete últimas plagas se derramarán sobre Babilonia del tiempo del fin, como expresiones de la ira de Dios sobre las naciones, y los poderes de las tinieblas se desatarán en el mundo. Elena de White, al escribir acerca de este tiempo, señala que entonces Satanás sumirá a los hombres de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero estará envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Pero el pueblo de Dios será libertado durante este tiempo terrible, porque en el juicio investigador llevado a cabo en el tribunal celestial, Jesús, el sumo sacerdote celestial, los vindicó y sus nombres están escritos en el libro. Para entender el significado de este libro, debemos tener presente que la Biblia menciona dos tipos de libros celestiales. Uno contiene los nombres de quienes pertenecen al Señor y a veces también se lo llama el libro de la vida. Además del libro de la vida, las Escrituras mencionan los libros que contienen registros de las obras humanas. Estos son utilizados en el tribunal celestial para determinar el compromiso de cada persona con el Señor. Estos son registros celestiales, bases de datos que contienen el nombre y las obras de cada ser humano. Algunos desaprueban la idea de que su nombre y especialmente sus obras estén escritas en el cielo. Pero una vez que entregamos nuestras vidas a Cristo, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y nuestras malas acciones se borran en el juicio. Este registro celestial brinda pruebas judiciales a todo el universo de que pertenecemos a Jesús y por lo tanto tenemos derecho a estar protegidos por Él durante el tiempo de angustia. Espero que nuestros nombres puedan estar en ese libro. Los espero mañana para estudiar un nuevo capítulo. Bendiciones. Dios hoy nos da una oportunidad para aprender más sobre su palabra. Si bien ayer hablamos de los escritos en el libro, hoy hablaremos de la resurrección. Antes de iniciar, leamos Daniel 12, 2 y 3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Probablemente Daniel sea quien hace la referencia más explícita en el Antiguo Testamento a la resurrección venidera. Y al reflexionar sobre estos pasajes podemos conocer algunas verdades muy importantes. En primer lugar, como lo indica la metáfora de los que duermen, no hay ningún alma inmortal que habite el cuerpo humano. Los seres humanos son una unidad indivisible del cuerpo, mente y espíritu. Al morir la persona deja de existir y permanece inconsciente hasta la resurrección. En segundo lugar, el pasaje apunta a la resurrección venidera como una reversión de lo que sucede consecuencia del pecado. De hecho, la expresión traducida como polvo de la tierra en idioma original de Daniel 12:2 dice tierra de polvo. Esta secuencia de palabras inusual remite al Génesis 3:19, el otro pasaje bíblico donde la palabra tierra precede a la palabra polvo. Esto implica que la declaración de la muerte que tuvo en la caída de Adán se revertirá y la muerte ya no prevalecerá, como dice Pablo, pues sórbida es la muerte en victoria. La muerte arruina y acaba con todo aquí. Pero se nos ofrece la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes fieles. La muerte es un enemigo vencido. Cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba, asestó el golpe fatal a la muerte. Ahora podemos mirar por encima de la realidad temporal de la muerte a la realidad suprema de la vida que recibimos de Dios en Cristo. Debido a que Miguel se levantará, aquellos que le pertenecen también se levantarán. Se levantarán de la tierra del polvo para brillar como las estrellas eternamente y para siempre. No debemos temer a la muerte si caminamos con Dios. Espero que el mensaje de hoy haya sido de bendición para ustedes. Nos vemos mañana. Bienvenidos de nuevo. Espero que tengan preparado su espíritu para recibir el mensaje de hoy titulado El Libro Sellado. Los versículos para hoy son, primero, Daniel 12:4, que nos dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y Juan 14:29, que nos dice: y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Al final de la última parte del libro de Daniel, el profeta recibe la orden de sellar el rollo hasta el tiempo del fin. En el mismo momento, el ángel predice que muchos correrán de aquí para allá y que la ciencia se aumentará. Aunque algunos estudiosos de Daniel han tomado estas palabras como una predicción del progreso científico que también podría incluirse en el significado, el contexto parece indicar que correr de aquí para allá se refiere a buscar en el libro de Daniel mismo. De hecho, al mirar hacia atrás en la historia, notamos que Daniel fue una pieza oscura en la literatura durante muchos siglos. Quizás en algunos lugares lo hayan conocido y estudiado, pero algunas de sus enseñanzas y profecías clave continuaron siendo misteriosas. Por ejemplo, los mensajes proféticos relacionados con la purificación del santuario celestial, el juicio, la identidad y la obra del cuerno pequeño, al igual que el marco temporal relacionado con estas profecías, distaban de ser claros. Pero a partir de la Reforma Protestante, cada vez más gente empezó a estudiar el libro de Daniel. Sin embargo, recién en el tiempo del fin, el libro finalmente se abrió y su contenido se dio a conocer de manera completa. Como señala Elena de White, desde 1798 el libro de Daniel ha sido desellado. El conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Al final del siglo XVIII y a comienzos del XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolff en Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur y Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba muy próxima. Hoy, esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsadora de un movimiento mundial. La venida del Señor está cerca. Preparémonos juntos. Bendiciones.

Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días debía cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de esas profecías no podía ser proclamado antes de que lleguemos a ese tiempo. Pero en el tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar a la venida de Cristo en el tiempo de él. Dijo, ese día no puede venir sin que haya primero la apostasía y se ha revelado el hombre de pecado. Solo después de la gran apostasía y del largo periodo del reinado del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. El hombre de pecado, que también es llamado el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, representa al papado, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. La venida del Señor no podría verificarse antes de dicha fecha. Pablo abarca con su aviso toda la dispensación cristiana hasta el año 1798. Solo después de esa fecha se debería proclamar el mensaje de la segunda venida. Cada vez nos acercamos más a esa gloriosa segunda venida. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Fue un placer acompañarlos en este estudio maravilloso de la lección y espero verlos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.